Bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana nos vamos a preparar para esta conferencia y voy a invitarlos a leer Juan 5:41 al 44. Y una bendición es compartir con ustedes esta mañana aquí en Atlanta, cuando estamos iniciando todavía este 2023. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Algunos han venido desde muy lejos, como Chicago. Decía anoche el hermano, manejaron 13 horas. A los hermanos que han venido esta mañana desde Sur Carolina, manejando no sé cuántas horas se llevaron de allá, pero vinieron desde muy de mañana desde Sur Carolina. Y a todos los de ustedes de aquí, que el Altísimo me les bendiga grande y poderosamente. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese le recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído esta mañana para la honra y para la gloria de tu amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. Gritos por un Mesías. El nuevo orden se replantea. Lo que vamos a ver en esta mañana. Hace 2000 años, en Israel era una colonia invadido por el Imperio Romano. Era un imperio cruel, despiadado, criminal, que no le temblaba la mano a hacer masacres enteras aún dentro del pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel clamaba a grito en aquel momento por la aparición de un Mesías. Y había una expectativa en toda la nación judía. En 1990 era un jovencito viviendo en Israel. Y uno de los rabinos que marcaron mi vida fue el rabino Toledo, de la sinagoga de la comunidad judía en Nazaret. Recuerda que Nazaret está dividido en dos: la Genezaret Elit, que es donde está compuesta solamente por judíos, y la otra Nazaret, que es la que está compuesta por árabes. Yo estuve en la parte elite y allí ese rabino marcó mi vida. Y él me decía una ocasión, me decía: hijo, hace 2000 años, cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo toda clase de abuso, cualquier judío que se levantase a protestar era sacrificado en la forma más humillante. Lo asesinaban, crucificado, y dejaban que los buitres, los animales, vinieran y se lo comiesen. Lo hacían, dice, para enviar un mensaje al resto del pueblo de Israel, que cualquiera que se atreviera, ese era lo que le esperaba. Ante esa imposición de cruel, despiadada del Imperio Romano, Dijo, también estaban los poderes religiosos y el poder de Roma juntamente en coinonía. Ese poder religioso tenía acuerdos con el representante del César en Roma. Dice, para los, según la historia, dice, para la época de Yeshua Nazareno, había llegado en esos últimos años como gobernador un hombre eminentemente malo, malo. Su nombre era Poncio Pilato. Era un tipo cruel, asesino, y dice, pero tenía acuerdos con ellos, con los religiosos. Se respetaban las leyes de los religiosos y los religiosos respetarían al Imperio Romano. Cualquier decisión se tomaba en reunión con ellos. Habían leyes que los judíos podían ejecutar. Todo lo que tenía que ver con la ley moral de acuerdo a la religión del judaísmo. Es decir, si se cometía algún pecado dentro del templo, podría los religiosos ordenar la muerte de esa persona sin tenerle que pedir consentimiento al Imperio Romano. Pero cuando se trataba de algo que tenía que ver político, entonces los religiosos no podían tomar decisiones, sino que tenían que consultarlo con el representante del César. Y de esa manera, en cierta forma, había esa relación religiosa y en cierta forma corrupta también. Había corrupción en el sistema. Ante esta situación, el pueblo de Israel había perdido no solo confianza en el mismo liderazgo religioso, sino también estaba harto del sistema. Y es cuando el pueblo empezaba a clamar por un Mesías. Gritaba por la aparición de un Mesías. De ahí dice que cualquier líder religioso que se levantase en aquella época, de inmediato los ojos del pueblo estaban sobre ese líder, por si quizás ese hombre podría ser. Y hubieron muchos líderes y todos terminaron asesinados. Pero hubo un predicador, dijo, un hombre. Ese hombre apareció predicando de una forma extraña. Comenzó a usar vestimenta al estilo de Elías. Se vestía con piel de camello. De eso, dijo. Y predicaba, comenzó a predicar a las orillas del río Jordán, frente a Jericó. Y su mensaje, dijo, comenzó a impactar. Era un mensaje desafiante. Era un mensaje duro, fuerte, que llegaba a lo más profundo del corazón. Quiero aclarar que no era un mensaje de crueldad, como estábamos denunciando anoche, de algunos predicadores como este de origen hondureño y este de origen salvadoreño en el oriente del Salvador, que ellos dicen que predican un mensaje de desafiante, pero eso no es palabra de Dios, es un mensaje vulgar, un mensaje agresivo, un mensaje, eso no es palabra de Dios. La palabra Dios nunca viene para golpear, para humillar, para avergonzar a su pueblo. Ese no es el propósito de Dios. Dios es amor, Dios es restauración. Claro, Él no tolera el pecado, pero no es, si hay alguien que conoce la diplomacia, ese es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre está pensando en tu restauración. Tu restauración. Él no quiere tu condena, Él quiere tu restauración. Él no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento. Esto es lo más importante para Dios. El mensaje de Juan el Bautista no era un mensaje de crueldad, como piensan muchos. Sí, era un mensaje duro, pero un mensaje con la llenura del Espíritu Santo y con el amor de Dios. El mensaje de él comenzó a decir: generación de víboras. ¿Por qué? Porque en ese momento se había creado un espíritu agresivo. El mismo espíritu de los romanos ya había contagiado a los mismos religiosos. Y se estaba dando un espíritu de crueldad, un espíritu de donde se había perdido la moral, la decencia, prácticamente. Había mucho espíritu de violencia. Y por eso dijo: generación de víboras, ¿quiénes enseñó a huir de la ira de Yahweh? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da fruto será cortado y lanzado al fuego. Y dice la historia que cuando aquel hombre predicaba, aquellos judíos que empezaban a escucharlo, aquel mensaje llegaba a lo más profundo de su corazón. Porque eso debe de ser. La palabra es no para producir herida, sino para producir arrepentimiento, para producir salvación. Dice la historia que esa gente empezaba a pegar grito y decían: Yohanan, Yohanan, ¿qué hacemos? Era tan fuerte el mensaje de él. Y él le decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse de todos sus pecados y bautícense. Y entonces dice, la gente venía llorando y confesaban públicamente sus pecados y eran sumergidos en las aguas rituales, de acuerdo a la costumbre judía. Y ante todo ese impacto, como dicen, aquel entonces no existían las redes sociales, no existía nada de la tecnología, así es que las noticias llegaban de boca en boca. Así es que de pueblo en pueblo empezó a regarse la noticia que había un misterioso predicador vestido al estilo de Elías y que a lo mejor era el Elías que había resucitado y que había vuelto para levantarse contra el invasor. Así es que empezaron a decir: a lo mejor él es el Mesías. Y empezó a regarse la voz en toda la nación. Y la gente hacía caravanas para venir hasta esa parte del río Jordán y escuchar a ese misterioso predicador. Por supuesto, eso llegó a los oídos de ellos también. Estos de inmediatamente supieron del impacto de este personaje que estaba dando. Así es que estos líderes religiosos de inmediato organizaron también una comitiva para enviarla y que verificaran de sus propias palabras si él era el Mesías que debía de venir. Así es que fue una comisión especial de una delegación de parte de ellas. Estuvieron allí observándolo como buenos religiosos aquel mensaje. Y me imagino todo el aspecto religioso que quiere buscar todos los detalles y todo el aspecto que ellos estaban buscando. Y hacer la pregunta en su momento. Así es que cuando están en esa, posiblemente esa mañana, tal vez 9 de la mañana, 10 de la mañana, de momento ellos levantan la mano, los religiosos, y le dicen: Yohanan, ¿eres tú el Mesías que estamos esperando en Israel? Y en ese momento Yohanan le dice: no, yo no soy el Mesías. Yo solamente soy uno que vino a preparar el camino del Señor, a enderezar las sendas antiguas. Yo les predico en arrepentimiento, pero entre nosotros está Lo que da a entender que esa mañana allí estaba. Dijo, entre nosotros está uno del cual yo no soy digno, ni siquiera inclinado. Recuerde que no es costumbre del judío arrodillarse, sobre todo frente a un hombre, eso no es costumbre judía. Excepto cuando tenía que amarrarle el cordón de su sandalia a un anciano, o a una persona, o a un personaje. Así, por eso es que dice él, ni siquiera inclinado en esta forma, porque recuerde que el judío no se puede inclinar ante un hombre, solo ante Dios. Nada más. Por eso es que él dijo, ni siquiera inclinado soy capaz de desatar la correa de su sandalia. Yo les bautizo en arrepentimiento, pero él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su vendaval está en su mano. Y mandará un vendaval para recoger su trigo. Es un mensaje escatológico. Para recoger su trigo en su granero y quemar la paja en el fuego que nunca se apagará. Ese es un mensaje escatológico para estos tiempos finales. Lo que da a entender Juan allí es que cuando se repita la historia, por eso el pasado se vuelve futuro, cuando se repita la historia va a estar pasando el mismo fenómeno de Israel. En cuanto a la iglesia, en este caso, quiere decir que la iglesia entrará en un sacudión. Un sacudión que va a estar dirigido por un vendaval. Un vendaval sin precedentes. No cabe duda que este COVID-19 fue ese vendaval. Y que este COVID-19 vino de lo más profundo del infierno. No hay duda que aquí operan espíritus demoníacos, no hay duda. O han operado espíritus demoníacos en esta participación. Tenemos testimonio de múltiples de hermanos que han sobrevivido al COVID-19, sobre la parte más cruda. Y hay evidencia de que hubo fuertes manifestaciones espirituales allí. Vamos a ver aquí para comenzar a avanzar. ¿Se te puso hall o qué fue? Cuando está diciendo Juan eso, dijo, y recogerá su trigo en su granero. Esas palabras demuestran que antes de la parte cruda que se conoce entre los evangélicos como el periodo de la gran tribulación, la iglesia va a ser recogida, pero antes de ser recogida va a ser sacudida. Para lo que no es trigo dentro de la iglesia será echado, y solamente lo que es trigo permanecerá. Por eso es sumamente preocupante que después de esta pandemia, lejos de estar viendo un avivamiento a nivel global en la iglesia, estamos siendo testigos de un escalofriante enfriamiento. No solamente un enfriamiento, anoche hablaba que las últimas estadísticas del Instituto de Antropología dice que solamente el 2022, que recién acaba de pasar, 7.200 pastores renunciaron a su ministerio. Eso quiere decir que hay un ataque de lo más profundo de las tinieblas, sin precedentes. Y si están atacando específicamente la cabeza de las iglesias, como son los pastores, quiere decir que Satanás y sus demonios saben que está a punto de suceder el arrebatamiento. Y por eso ese ataque es sin precedentes. Y el fenómeno que estamos viendo es que la crisis número uno espiritual en este momento no están en los miembros, sino que están en los propios pastores. Los pastores han caído en depresiones otros en desesperación que no están interesados en la venida de Cristo, sino están desesperados en recuperar lo que se perdió en la pandemia. Y eso es peligrosísimo, porque eso está, si la cabeza empieza a estar mal, todo el resto es como una especie de dominó. Es probable que a eso se refiera Juan cuando dice: y su vendaval está en su mano, y desatará un vendaval y sacudirá el trigo, sacará la paja del trigo y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Cuando termina de decir esas palabras Juan, de momento aparece alguien en ese momento. Cuando él dice, cuando termina de decir esas palabras, yo me imagino, lástima que nos volvió a fallar, está volviendo a fallar la tecnología aquí. Me imagino los ojos pelados de los religiosos. El religioso que no nos hemos, nunca nos vamos a liberar de él hasta después del rapto. La religiosidad es buena y peligrosa. Es buena cuando se tiene el Espíritu Santo. Es peligrosa cuando no se tiene el Espíritu Santo. Porque cuando no se tiene el Espíritu Santo, el religioso se vuelve inhumano, cruel, despiadado. Si no haces lo que yo digo, te mando al infierno. Se vuelve cruel. O sea, no es que es mala la religiosidad. Sí es buena, pero cuando se tiene el Espíritu Santo. Es peligrosa cuando no se tiene el Espíritu Santo. Cuando el religioso no tiene el Espíritu Santo, se vuelve crítico, se vuelve calumniador, se vuelve difamador. Y empieza a buscar no las cosas buenas en la persona, sino dónde falla para destruirlo. Así que está buscando todo. Cuando de momento, están viendo ellos de momento, los religiosos pelan sus ojos y empiezan a ver a un personaje que se va acercando a Juan el Bautista. Cuando se acerca a él, posiblemente a un metro, digamos un metro, y le dice: Yohanan, necesito que me bautices. Yo me imagino esa mañana toditita las miradas hacia aquel personaje que se acerca a Juan. ¿Por qué se dieron cuenta que ese personaje era diferente? Por la actitud de Juan. De acuerdo a lo que vemos en los relatos de los evangelios, posiblemente Juan empezó como a temblar. Los religiosos están viendo a Juan. Y de momento Juan le dice, se queda tartamudea, se queda mudo. Y le dice: Adoní, Hashem. Usa palabras que el judaísmo no puede usarla para un hombre común y corriente. Esas palabras solo se pueden usar para Dios. Y esto es muy importante porque en los originales así está escrito. Y es muy importante decirlo esta mañana porque lamentablemente en los últimos, después de esta pandemia, hay un ataque sin precedentes contra la Deidad de Jesús en las redes sociales. Y hay multitudes de evangélicos que no creen ya que Jesús es Dios. Que creen sencillamente que Jesús es la primer criatura creada por Dios. Y eso es peligrosísimo, al no creer que Jesús es Dios. Pero Juan le dice: Adoní, que significa Dios. Señor, Dios, Señor y Dios. Le dice: yo necesito ser bautizado por ti, mas tú vienes a donde mí. Y le dice Yeshua: Juan, solo cumplamos la escritura. Bautízame. Y así comienza la historia de aquel personaje, que luego de aquel bautismo, de aquella sumersión en las aguas, el acontecimiento que allí pasó, un trueno que dice que todos escucharon, una voz que solo Juan el Bautista escuchó, una visión que solo Juan la vio, dice que vio a Ruacotes, al Espíritu Santo en forma de paloma, posarse sobre Jesús. A partir de ese momento, él se va al desierto, donde pasa los 40 días de ayuno. Esto es muy importante, porque una de las crisis que posiblemente que estamos teniendo en el ministerio a nivel global ahorita, es que tenemos una multitud de posiblemente ministros, pastores, que fueron llamados en una forma fácil. Unos fueron llamados por sus concilios, otros se pusieron como pastores posiblemente sin haber sido llamados por Dios. Conozco un caso donde yo vivo, de una familia, no quiero dar mayores detalles, nunca fueron miembros de ninguna iglesia. Su hijo, después de ser cantante, se cansó de ser cantante y simplemente ya se dio el título de pastor y ya puso su iglesia. Nunca fue miembro de una iglesia, y por lo menos nunca fue a un instituto bíblico, cuando mínimo. Y tenemos multitud de líderes como eso dentro de la iglesia. Y eso es sumamente peligroso y puede ser parte del punto de la crisis de nuestra iglesia. Muchos de ellos nunca pasaron el desierto. Todo verdadero ministro, todo verdadero pastor, tiene que pasar por un desierto. Moisés pasó su desierto. Después de ser un príncipe, Dios lo llama al desierto y pasa su desierto. Elías pasó su desierto. Jeremías pasó su desierto. Y el propio Jesús fue a su desierto. Después de regresar del desierto, del ayuno, comienza su ministerio glorioso, extraordinario. Y empezó a hacer revuelo. Muchos judíos esperaban que él era el Mesías, pero lo esperaban como un Mesías político, un líder que los liberara de la bota del invasor, que era Roma. Pero Jesús les dijo: no, yo no soy ese hombre que ustedes están esperando. Mi mensaje es diferente al que ustedes esperan. Pero la multitud del pueblo judío empezó a seguirlo. Sus milagros, sus mensajes, sus palabras eran tan profundas. Los religiosos sentían profunda simpatía por él. Pero hubo un momento en que ellos empezaron a ya no sentir simpatía por Jesús, porque Jesús empezó a desenmascararlos, a desenmascarar la hipocresía religiosa de ellos. Fariseos hipócritas, que coláis el mosquito, pero te tragáis el camello. Fariseos hipócritas, que limpiáis el vaso por fuera, pero por dentro está lleno de odio, de resentimiento, de muchas cosas profundas. Fariseos hipócritas, que imponéis grandes cargas pesadas. Me decía una hermana preciosa, una hermana de esa linda, de origen hondureño, del área metropolitana de Washington: hermano, mi pastor no me deja comer la Santa Cena porque dice que yo me pinté el pelo. Y dijo: y lo peor es que yo soy de Santa Bárbara, ahí somos mujeres blancas, y mi pelo es natural, no es pintado. Pero él no cree, él cree que yo me lo pinté. dijo, comenzó a llorar: no puedo comer Santa Cena porque el pastor dice que yo me pinté el pelo. Contra esta religiosidad era que Jesús comenzó en su ministerio público a hablar. Eso provocó que los religiosos, que ya tenían coinonía con el imperio romano, empezasen a rechazar a Jesús, no porque no sospechaban quién era, sí sabían ellos quién era Jesús. Jesús les había dado suficiente evidencia de que Él era el Mesías. Pero los religiosos sabían que si declaraban a Jesús Mesías, iban a perder sus privilegios ante el imperio romano. Así es que, y al mismo tiempo, como Jesús empieza a desenmascararlo, esa corrupción que existía, ellos comenzaron a rechazarlo públicamente. En una de esas manifestaciones que está él públicamente en Jerusalén, ellos comienzan a insultarlo. Y es cuando él le dice: yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me habéis recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese ustedes le van a recibir. ¿De quién estaba hablando en esas palabras que leímos al comienzo? ¿De quién estaba hablando Yeshua Nazareno, Jesús, en ese momento? Está hablando proféticamente del anticristo. Dice: gloria de los hombres yo no recibo, no recibió. Pero yo os conozco. Él sabía, él sabe. Por eso, cuando tú eres un religioso, conste que no estoy diciendo que no estoy en contra de la religiosidad. Pero cuando la religiosidad no tiene el Espíritu Santo, es peligrosa. Entonces, Jesús sabe exactamente quién eres tú. Él sabe, tú no lo vas a engañar. Tú vas a venir, vas a cantar, vas a levantar tu mano, pero Él conoce tu corazón. Pero la Biblia dice que el árbol se conoce por su fruto. Y la Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo es amor, es paz, es misericordia. Tener misericordia. Un verdadero cristiano nunca se alegra cuando alguien se cae de la iglesia o algún hermano o hermana se cayó. Me refiero espiritualmente. Nunca se alegra, sino se duele. Y hace todo lo posible por ir a rescatar a ese hermano o a esa hermana que se desvió de la iglesia. Un verdadero cristiano nunca se alegra por los fracasos de los hermanos, sino que él está listo para ayudar. Siempre va a tener misericordia en su corazón. Una de las crisis graves que tiene mucho de nuestro concilio, y no estoy en contra jamás nunca de nuestro concilio, pero una de las crisis que tiene, por ejemplo, el concilio bautista y otros concilios pentecostales, es que siempre ponen a un buró, como le llaman, un buró, junta directiva, y le dan total y absoluto poder a esa junta directiva. Y cuando muchas de esas juntas directivas, como en caso bautista, ni siquiera son convertidos, y cuando uno de sus pobres pastores cae en alguna falta, por supuesto ellos no tienen la capacidad espiritual ni la autoridad espiritual, porque no saben qué significa autoridad espiritual, y actúan con crueldad. Y en lugar de buscar la restauración de ese mismo ministro, lo destruyen. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. Pablo dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también caigas. Es decir, eso se conoce en el judaísmo como la ley del talión. Lo que tú hagas, te lo van a hacer. Si tú eres un fiel evangélico en la iglesia, religioso, precioso y todo, pero eres cruel, sin misericordia, pastor, esa hermana tienes que ponerla en disciplina porque viene así. Y eres cruel, se te va a voltear tarde o temprano para ti. Es decir, tienes que tener misericordia. Ahora, eso no quiere decir que estoy tolerando el pecado. No, señor. Una cosa es tolerar el pecado y la otra es misericordia. Es decir, tenemos que estar totalmente en contra del pecado, completamente, y no podemos ser tolerantes del pecado. Pero tenemos que atacarlo con amor, con misericordia, con restauración. Ese fue el mensaje de Jesús. Pero en aquel momento el pueblo de Israel no estaba preparado. Resultado, finalmente llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Lo mataron. Y tal como él había dicho, resucitó al tercer día. Ellos, estos religiosos, ellos supieron, 100% seguro ellos, que Jesús había resucitado. No hay un solo documento que diga que ellos no sabían que Jesús. ¿Por qué? Porque todos los escritores de los cuatro evangelios dicen que ellos se reunieron con Poncio Pilato y estuvieron completamente de acuerdo que sí había resucitado, pero que había que evitar a cualquier costo esa propagación. Por eso fue terrible para ellos haber nacido y no haber recibido al Jesús. Y así Jesús levanta la iglesia y manda su mensaje a nivel global del Evangelio de Jesucristo. A los 40 días de haber resucitado, Él está en el Monte de los Olivos, y allí en el Monte de los Olivos, después de dar la gran comisión, y será predicado este Evangelio a toda criatura humana. Y cuando sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Cuando Él dice esas palabras, empieza a ser levantado en una nube y desaparece ante los ojos de los testigos, posiblemente unos 500 testigos. En ese momento bajaron dos seres angelicales. La Biblia no dice, ahí específicamente dice, pero se da a entender que eran dos seres angelicales. Ese fenómeno extraordinario de misterio de Dios. Desde el 2020, de plena pandemia para acá, he estado siendo contactado múltiples de veces por nuestros científicos preguntándome del fenómeno de los extraterrestres. Y ha sido recíproco, porque también ellos me han estado dando y constantemente me están dando información de este fenómeno. Pero ellos, como científicos, ellos quieren saber, porque ya saben que esto es una realidad. Y cuando ellos preguntan es, ¿qué piensa usted? Dije, si existen, si la Biblia dice, habla de seres sobrenaturales, que múltiples de veces se aparecieron al pueblo de Israel, y en el último caso, en el libro de los Hechos hay enorme documentación de esos seres sobrenaturales. Por ejemplo, dice el libro de los Hechos que Pedro estaba en la cárcel juntamente con los hermanos cuando fueron llevados a la cárcel, y que de momento hubo como un fuerte terremoto y todas las puertas se abrieron de la cárcel. Y dice Pedro que apareció un personaje y le dijo, salga. Pedro lo identifica como un ser angelical. Esos seres angelicales son el ejército del Altísimo Dios Todopoderoso. Son una civilización que se conoce como el tercer cielo, donde vive el Altísimo Dios Todopoderoso. Son seres eminentemente sobrenaturales. Viajan a la velocidad imaginaria del tiempo. Dice Daniel, le dijo el arcángel Gabriel, no habías terminado tú de decir la palabra cuando yo ya había sido enviado a ti. Ellos están presentes en la profundidad del espacio, como pueden estar aquí presentes en este momento. Y de hecho aquí hay en este momento seres angelicales. ¿Por qué? Porque ellos son enviados a cuidar y a proteger a su pueblo. Pero si existen los ángeles de Dios, también existen los del otro lado. Especialmente los del segundo cielo. Por supuesto, y son seres angelicales también, solo que son de los caídos. Existen también parte de ellos que fueron expulsados hasta lo más profundo y se les permitió por la ley permisiva, que lo toco en mi libro Israel al filo de la profecía, ley permisiva, se les permitió tener en lo que en alguno de los escritores le llama el reinado de las tinieblas y lo que los científicos le llaman los reptilianos, que en lo profundo de la tierra existen seres sobrenaturales. La Biblia no los niega de ellos, pero ese tema es profundo. Pero lo que quiero hablar es que dice la Biblia que mientras los discípulos lloraban, estaban empapados en lágrimas, mientras el divino maestro desaparecía en una nube. Cuando dicen una nube, posiblemente la traducción está dando que fue en ese momento levantado en un cortejo de miriadas, de miriadas, de miriadas de seres angelicales que estaba siendo levantado. ¿Por qué? Porque no olvide que Jesús, desde el momento de su nacimiento, causó profunda admiración por los seres angelicales en el cielo. Los mismos ángeles del cielo no podían creer que el mismísimo Dios se había hecho un poco menor que los ángeles y había nacido como un niño indefenso entre los seres humanos. Por eso es profundamente diabólico la actuación de multitudes de evangélicos que sienten tanto rechazo a que se recuerde el nacimiento de Jesús en el mes de diciembre. Y lo más vergonzoso de todo es que se han unido a los satanistas y a los ateos. Porque el número uno que odia hacer remembranza del nacimiento de Jesús es Satanás y sus demonios. Porque con la venida de Jesús a la tierra y se hizo ser humano, fue la total y absoluta derrota de Satanás y de todos sus demonios. Y toda esa situación triste de nuestros evangélicos se debe exactamente al espíritu de la religiosidad, creyendo a esos demonios de los testigos de Jehová y de los satanistas, e inventando cosas que violentan toda la historia. Por eso digo en mi libro, quienes descuidan la historia están condenados a cometer los errores del pasado. Los dos seres angelicales le dicen a este mismo Jesús, al cual habéis visto ir en poder y en gran gloria, sí mismo Él volverá. Desde entonces, la iglesia ha esperado ese momento. Pero a pesar de que la iglesia primitiva nació con el judaísmo, porque la primera iglesia fue 100% judía, la iglesia de Jerusalén, y de ahí se expandieron por todo el lado del mundo, a pesar de todo eso, los líderes religiosos representados en el pueblo de Israel, los que sí supieron que Jesús había nacido, se encargaron de lanzar un mensaje negativo a la verdad de la resurrección de Jesús. Su misión era que las siguientes generaciones judías no creyesen que Jesús era el Mesías. Y han pasado 2000 años, y tristemente nuestro pueblo de Israel no cree que Jesús es el Mesías. Y en su lugar han estado por siglos de siglos de siglos proclamando la venida de ese Mesías, que ya vino pero que no lo pudieron conocer. El pueblo judío religioso ha estado esperando a un Mesías religioso. En la década de los 90, los Hasidim, estos judíos que se visten de negrito, con colochitos, de sombreros negros, de los cuales tenemos casi 2,5 millones aquí en Nueva York. Ellos proclamaron en aquel entonces a uno de sus rabinos como su Mesías. Pero este rabino había dicho que no lo podían proclamar Mesías hasta que él no llegase a Jerusalén. Pero que hasta que no tuviese el templo, él no podía proclamarse Mesías. Este Hasidín, este anciano rabino Hasidín, murió antes de llegar el siglo XXI. Y los judíos ortodoxos, que son los que más esperan la venida del Mesías, la aparición del Mesías, esperaron inclusive que resucitase de entre los muertos su rabino Hasidín, lo cual no sucedió. Entró el siglo XXI y el movimiento religioso judío siguieron todavía, pero se opacaron un poco. Se opacaron un poco acerca de la aparición del Mesías. Leamos este pasaje. ¿Por qué creemos que ya el anticristo, ese Mesías que Israel está esperando, en este momento ya está a las puertas? Porque de momento los judíos empezaron a sentir ya en este siglo XXI que este es el momento de la aparición de ese Mesías. Pero el pueblo judío en general, no los religiosos, el pueblo judío en general, como en la época de hace 2000 años, han estado esperando a un Mesías, no un Mesías religioso, sino un Mesías líder, un Mesías que represente a Dios, entre comillas, pero que también represente el sistema político para traer la liberación del pueblo de Israel. Así es que Israel siempre ha estado esperando una especie de un líder fantástico, extraordinario, judío, que no solamente va a ser la admiración del pueblo de Israel, sino también la admiración de todo el mundo. Esas expectativas no se van a empezar a llenar dentro de toda la nación judía, sino hasta que va a aparecer en el 2017 el presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump, ese líder polémico, fuerte, extraordinario, alborota, divide al mundo y todo el asunto, pero sorprende al pueblo judío, porque con todos sus garrafales errores, el hombre empieza a proyectar su mirada hacia Israel. Y a partir de ese momento, él toma la batuta, la decisión que todos los predecesores de él, presidente de Estados Unidos, predecesores de él, no habían tenido éxito en lograr un acercamiento histórico entre judíos y árabes en un paso gigantesco de los pactos de paz. Y así que, de momento, Donald Trump enfoca su proyección hacia empujar desde la primer potencia del mundo a empujar el principio de un pacto de paz. Pero para que eso se produjera, necesitaba un aliado incondicional en Israel. Y allí es donde va a aparecer el siguiente personaje que está a la par de él en la foto. Benjamín Netanyahu es uno de los amigos desde la juventud de Donald Trump. Se conocieron cuando los dos eran jovencitos en Manhattan, precisamente en una logia. ¿Saben ustedes qué es una logia? Levanten la mano aquí todos los que saben qué es una logia. Muy poquitos saben. Una logia es lo de la masonería, o popularmente conocido de los Illuminati. La historia dice que los dos se conocieron cuando eran muy jovencitos dentro de una logia. ¿Qué quiere decir? Que los dos vienen de ese ramo. En un artículo que sacó un importantísimo periódico de Israel, decía en el 2017, se conocieron los dos cuando eran jovencitos en Manhattan en una logia. Los dos son ciudadanos americanos, dijo. El uno es judío y emigró a Israel y se convirtió en el hombre más polémico de Israel. Un hombre lleno de intrigas profundas, divisiones profundas, pero se convirtió en el hombre grande del pueblo judío, dijo. El otro, dijo, llegó a ser un acaudalado millonario con profundos escándalos obscenos y más tarde, dijo, se convirtió en el number one del planeta Tierra. Interesante. Dice esta profecía: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra, cuando dice sobre todo Dios, aquí la traducción que está dando en el hebreo es que él se levantará y no reconocerá a ningún otro personaje en el planeta Tierra mayor que él. Es decir, cualquier otro político, líder que se levante, aplastar. Él no reconocerá a nadie más grande que él. Ese es el rey que está hablando. Y Daniel no dice que es un rey judío, es un rey gentil. Dice, se ensorbecerá y se engrandecerá contra todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. La palabra, otra vez que traduce Reina Valera, igual King James, la palabra que traduce ahí maravilla, no es maravilla del concepto que nosotros conocemos en español, sino es lo negativo de lo que nosotros conocemos en español. Es decir, que siempre que habla, hablará cosas feas, cosas que va a causar polémicas, intrigas, divisiones profundas. Dice, y a pesar de todo eso, prosperará Lo que quiere decir que ese líder que se levante y que tiene que ser al frente de la primer potencia del mundo, nada de lo que le levanten, nada de lo que lo levanten lo podrá detener. Porque está destinado al cumplimiento de la profecía. Es decir, por más que intenten, supongamos que ese Donald Trump es ese hombre, todos los escándalos políticos que le están haciendo, con todo lo que le están haciendo, aún así no lo podrán llevar a los tribunales. No lo podrán juzgar. ¿Por qué? Porque si este es el hombre de la profecía, nadie lo va a poder parar. Si es el hombre de la profecía. Características nada más. Dice, el Dios de su padre no hará caso. Ahora, ¿por qué dice el Dios de su padre? Porque este hombre pertenece a una nación cuya nación, los padres fundadores de esta nación adoraban a Dios, al Dios de la Biblia. O sea, él no hará caso al Dios de sus padres. En su lugar, dice que será lleno de escándalos, de depravaciones sexuales. Es decir, que hará desprecio después de haber abusado de las mujeres. Él hará desprecio de ellas directamente. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo él se va a engrandecer. No cabe duda. No sabemos cuál será el papel final del expresidente Donald Trump. Lo único que puedo decir esta mañana es que si él es el hombre de la profecía de Daniel, capítulo 11, nadie lo va a detener el 2024. Y hasta el panorama que miramos hoy en día, no hay ningún candidato dentro de su propio partido, nadie se atreve a levantarse porque lo aplasta. Y del otro partido, no hay ni un solo candidato que tenga el calibre para esa campaña terrible que vamos a tener el 2024. Va a ser duro. Si él no es el de la profecía, lo van a sacar del ring. Pero si es el hombre de la profecía, va a estar. ¿Coincidencia o no? Porque su mejor amigo, el que está con él aquí, Bibi Netanyahu, popularmente conocido en Israel, Bibi Netanyahu, pierde su mandato cuando todavía está Donald Trump. Y por 2 años Israel tuvo otro primer ministro. Hubieron 5 elecciones. 5 elecciones en menos de 2 años. En esas 5 elecciones hubieron varios primer ministros. Y hace apenas semanas comenzando el año, regresa de nuevo para un 6º mandato. Y se convierte en el judío más grande de la historia como primer ministro, en términos de primer ministro. 6 veces primer ministro. Regresa para comenzar el 2023 como primer ministro de Israel. Y si el terreno se afianza y Donald Trump gana su 2º mandato, volverían de nuevo los 2 juntos y podrían finiquitar los pasos finales de lo que comenzaron ellos. De hecho, ya lo anunció Bibi Netanyahu, que lo vamos a ver más adelante. La llegada del antipadre puede suceder previo al arrebatamiento de la iglesia. Esto para poder lograr una credibilidad ante los pueblos de Dios, la iglesia y el pueblo judío. Esto indica que este personaje llegará muy ligado a los principios morales de ambos pueblos. Es decir, ese líder, ese rey soberbio de profundas intrigas, divisiones, tendrá el respaldo de dos pueblos santos, los evangélicos y aún el propio pueblo judío. Dice, en un momento en que estos principios morales están siendo socavados por un excesivo liberalismo. Y esa es la verdad. Porque lo que nosotros estamos viendo en este momento, en ambos lados, no es una integridad espiritual profunda ante Dios, sino lo que estamos viendo ya en la iglesia, lo que hablamos al comienzo, una frialdad y una apostasía escalofriante en este momento. O sea, en este momento crítico es donde se está dando la historia. Quiero que ustedes vean por un momento a este joven. Este joven que forma parte esencial del gabinete del primer ministro Bibi Netanyahu. Este joven religioso forma parte del nuevo gabinete. Es conocido como ultrarreligioso y aparte de que está tomó dos ministerios, uno de ellos está por encima del ministro de defensa de Israel. Es decir, que si en algún momento se llega a dar lo que hablábamos anoche, una confrontación de Rusia con Siria y Turquía, Líbano e Irán, dicen los expertos que este joven de inmediato se pondría al frente. Podría ser, por eso no hay que descartar ante el pueblo de Israel, porque este joven no solamente está siendo admirado como líder político, sino como líder religioso también. No solamente ante los judíos religiosos, sino ante los judíos seculares, que son la mayoría del pueblo. Ojo entonces con ese muchacho. Benjamín Netanyahu, al frente del partido Likud, Bibi vuelve a la cima del poder que ya ocupó durante 15 años, apoyado por primera vez por la extrema derecha religiosa. Lo hace con un juicio en curso por tres causas pendientes, por corrupción, pero todavía respaldado por una leal base de seguidores que lo llaman cariñosamente Melech, rey. A pesar de todos los escándalos que tiene Bibi, el pueblo religioso, los religiosos, de forma incoherente, ¿no?, son los que lo siguen respaldando. Exactamente como la misma historia de Donald Trump. ¿Quiénes son los que lo respaldan total y absolutamente a Donald Trump en Estados Unidos? Los evangélicos. A pesar de ser mal hablado, vulgar, súper soberbio, con profundos escándalos, y con todo eso, los evangélicos a ciega están con él. Una enorme incoherencia religiosa lo que estamos viendo. ¿O es el cumplimiento de la profecía de Daniel? Y dice Israel, el pueblo judío, dice, le llama Melech a Bibi. Bezalel es el joven que le presenté ahorita, que le mostré. Smotrich, partidario de la mano dura, el líder del partido sionista religioso, va a ocupar el Ministerio de Finanzas la primera mitad de la legislatura, desde donde aspira a destinar más dinero público al estudio del judaísmo y el interior de la segunda. Pero además ostenta un cargo con rango de ministro dentro del Ministerio de Defensa, donde controlará la división que se ocupa de Judea y de Samaria, encabezando uno de los ministerios más importantes para Israel, medida que ha necesitado una enmienda a la ley básica que está, se está hablando, que es el escándalo que está dando en Israel en este momento. Nótese importante. ¿Qué necesitó Jesús primeramente para darse a conocer al pueblo de Israel? A Juan el Bautista. ¿Quién era Juan Bautista? Un líder. En aquel momento, para aquellos un poco polémico, para los religiosos y todo. ¿Y fue Juan el Bautista quien empujó a Jesús, dio a conocer a Jesús? De allí el papel importantísimo de Bibi Netanyahu. Podría ser ese polémico primer ministro, el hombre que a pesar de todo, sea el hombre que empuje. Pero no hay que descartar a este otro joven judío. Joven también. Este joven judío salió de la manga de la camisa. Nadie lo conocía hasta el año pasado, nadie sabía quién era. Lo único que se supo es que en unas elecciones en Ucrania en el 2019, contra todo pronóstico, se convirtió en el presidente de Ucrania, cuando ni siquiera era político, sino que era un presentador de televisión de programa, ¿cómo hablábamos de este señor argentino que dice ser evangélico porque no es evangélico? Mediático, ¿cómo es la otra palabra? Cómico. Comediante. Era un comediante. Y ese muchacho comediante, que ni siquiera había sido militar, se convierte, perdón, en el 2021, en el presidente de Ucrania. A finales de 2020 fue elegido. Y ese joven toma una relevancia descomunal cuando anoche hablaba la invasión de ese superpoder llamado Rusia. Las estadísticas daban a entender, según los cálculos de Vladimir Putin, que lo ve allá en el fondo, era que cuando Rusia entrase con todo su escaparate descomunal, ¿por qué? Porque es la segunda potencia del mundo. ¿Quién quiere enfrentarse a una superpotencia? Anoche decía yo, imagínense que Estados Unidos decide invadir a los salvadoreños, al país del Salvador. Lo primero que van a pensar todos los salvadoreños es que lo primero que haría El Salvador es caer de rodillas todos los salvadoreños. Porque ¿qué, cómo se van a enfrentar a un súper descomunal ejército? Eso era lo más creíble que debía de haber sucedido cuando Rusia decide invadir Ucrania. Pero Putin, este señor allá, jamás imaginó. Porque la idea de él era que en 3 semanas, máximo un mes, toda Ucrania iba a caer de rodilla, humillado, aceptando al invasor. Pero de momento se le pone al frente de la nación de Ucrania ese muchacho que ni siquiera es militar. Se pone traje militar y se pone al frente, al estilo del jovencito, aquel niño llamado David, con una onda, se le para al frente de aquel Goliat que estaba detrás con su gran ejército. Y este muchacho, este joven llamado Vladimir Zelensky, se convirtió desde el año 21 para acá como el judío más impactante y más llamativo. Tan impactante ha sido la aparición de este joven, tan impactante ha sido, que es el único judío en la historia que ha sido invitado a través de la electrónica, a través de la imagen electrónica, para hablar en los más prestigiosos congresos de las grandes potencias del mundo. Estados Unidos, Unión Europea, España, Alemania, Francia, Australia, Argentina, Brasil, México. Ningún personaje de la historia judía había tenido una relevancia tan impactante. Y es lógico, porque los mismos Estados Unidos están admirados de que este jovencito tuviese el poder, las agallas, como dirían nosotros latinos, y parársele y ponérsele de frente al Goliat y decirle: no nos vamos a humillar delante de ti, vamos a pelear. Y en estos momentos ya va a cumplir un año, y el gran oso, en lugar de estar victorioso, está herido. Prácticamente los expertos dicen que Rusia ha perdido esta guerra en Ucrania. Eso hace ver que este joven, en el momento que ya se llegue, se finiquite, que podría ser en el transcurso de todo este año, tal vez lo más pronto posible, solo Dios sabe, si eso se da y finalmente Rusia sale con sus tropas de Ucrania, Zelensky podría ser visto en el pueblo de Israel. Que recuerde, el anticristo no viene para el mundo, y el anticristo no viene para la iglesia. ¿Quiénes son los que están esperando al Mesías? Israel y los árabes. Árabes y judíos están esperando al Mesías. ¿Y a quién están esperando ellos? A un Mesías victorioso. No un religioso, ya tienen religiosos. Están esperando a un Mesías héroe. Un héroe, un hombre admirable. Usan la palabra ellos, admirable. Así es que no descartemos a este joven. Una vez que se dé, eso se finiquite esa guerra en Ucrania, no hay que descartarlo, la popularidad de él, cómo se volvería en Israel. Ya todo Israel sabe que es judío. Sus padres son sobrevivientes del holocausto nazi. La visita del presidente Vladimir Zelensky a la Casa Blanca y el Congreso, esto fue ahorita en la última semana de diciembre, con la que se le está mandando un mensaje directo la segunda potencia del mundo, es decir, Rusia, que tendrá que sentarse este 2023 a negociar un alto al fuego. No le queda más remedio. Por eso está intensificando los ataques, porque sabe que tiene que negociar ya. Porque está su pueblo Rusia ya empieza a levantársele. Por supuesto que el presidente Putin de Rusia lo hará, pero lamentablemente será por un precio muy caro. Primeramente va a derramar mucha sangre. Mientras esto se está dando, esta es la cartera que ya anunció la semana pasada el primer ministro Bibi Netanyahu. En su gabinete nombró a Eli Cohen como ministro de Relaciones Exteriores, miembro del Likud y ex ministro de Economía y de Inteligencia en anteriores gobiernos de Netanyahu. Expandir los acuerdos de Abraham, especialmente a Arabia, es la prioridad de la cartera a mitad de la legislatura. Intercambiará ministerios con Israel Katz, también del Likud, y el titular de Energía. Es decir, Benjamín Netanyahu ya declaró que su prioridad en este sexto mandato será finiquitar los acuerdos de paz, el famoso pacto de la semana de Daniel, que los evangélicos siempre hemos estado hablando. y que está solo a la mitad, lo dejó Donald Trump, que es el éxito que nadie le podrá quitar a Donald Trump. Dejó ese acuerdo a la mitad, falta la otra mitad. Esa otra mitad podría finiquitarse si no lo logra en todo este año. De año comienza el proceso de negociación. Podría ser en el segundo mandato, si regresa Donald Trump, en que logran ese contundente éxito. ¿Por qué segundo mandato? Por este joven que está viendo usted. Ese joven es el tercer judío que no debemos de perder de vista. No perdamos de vista a este joven. Es el yerno de Donald Trump. Fue el segundo hombre más poderoso sin haber sido elegido vicepresidente en el mandato de los 4 años de su suegro. Cualquiera que usted le pregunte en la Casa Blanca, en el gobierno de Donald Trump, Mike Pence, el vicepresidente, nunca fue vicepresidente. Me refiero en cuestión de mandato, de actualidad. Ahí siempre fue el yerno de Donald Trump. Ese era el hombre que daba las órdenes después de Donald Trump. Ese joven misterioso también. También descendiente de padre, sus padres son descendientes del holocausto nazi. Su padre fue un bienes raíces en Nueva Jersey. Llegó a ser extraordinariamente exitoso, pero sufrió la traición de su propio hermano, quien lo mandó a la cárcel y le causó la muerte. La historia dice que ese joven viene con profundos resentimientos en su corazón contra su propia familia. Ese joven, cuyo nombre significa el que bajó de arriba, Jared Kushner, es el verdadero arquitecto de los tratados de paz que están en actualidad en este momento en Israel. No hay que descartar a ese joven en los gritos que está pegando Israel por un Mesías. De hecho, en Israel se recuerda y se retiene remembranza, y si su suegro regresara al poder, este joven se convertiría en el admirable para el pueblo judío, porque él es el arquitecto de los tratados de paz. Él es el que vendría a finiquitar el pacto. En la fase final, es decir, cuando esté muy cerca el arrebatamiento y por ende el momento del inicio de la semana 70, Satán investirá a uno de estos caudillos como el hombre más poderoso del mundo. Es decir, lo levantará al frente de la nación más poderosa del mundo para que él juegue el papel de un padre político para impulsar al anticristo, a quien Satán le llamará su hijo. No cabe duda que hay muchas similitudes en el mensaje de Daniel y este líder polémico de los Estados Unidos de América. Sumamente polémico. Y lo más importante es que todos los que se han levantado contra él están destruidos. Algo muy interesante, de los 12 congresistas y senadores republicanos que se levantaron contra él el año pasado en el Congreso, los 12 fueron eliminados del Congreso, incluyendo la hija de Dick Cheney, el vicepresidente. No ganó su segundo mandato. Dice la profecía de Daniel: y desbaratará a quien se le ponga. Miremos aquí. En su lugar se levantará un hombre despreciable a quien no se le han otorgado los honores de realeza, dice la versión hebrea. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas, es decir, con divisiones, con pleitos. Las fuerzas abrumadoras serán barridas delante de él, es decir, que a pesar de todos los escándalos y cosas terribles que le van a sacar, aún con todo eso él va a salir victorioso. Así también el príncipe del pacto. Y después que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño. Y subirá y ganará poder con poca gente. Así que su segundo mandato va a ser, si es que gana, tiene que ganarlo bien ajustado. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a Dios se mostrará prudente. Esa es la gente que a él lo respalda total y absolutamente en Estados Unidos. Los más grandes, gigantescos apóstatas de la iglesia evangélica de Estados Unidos. Incluyendo el hispano más grande apóstata en Florida. Dice, y se rodeará de aquellos que profanan tu pacto. Estará rodeado con ellos. Vientos de Mesías con decadencia moral. Bueno, como dijimos que estaba 2000 años atrás, el pueblo de Israel estaba con expectativa en su corazón. Pero si hablamos de la venida del Señor, ¿no dijo Jesús que la iglesia iba a estar en un avivamiento y que el pueblo de Israel iba a estar en una situación espiritual? No, no dijo la Biblia eso. La Biblia habla de decadencia espiritual, que es la que estamos viendo. Que no solamente está salpicando a la iglesia, sino que increíblemente al pueblo de Israel. ¿Quién iba a creer que el primer ministro Bibi Netanyahu iba a levantar la bandera de un movimiento que todo pueblo evangélico jamás va a apoyar? Y que los religiosos de Israel, que por años han estado dispuestos a cualquier consecuencia, pero no permitir eso. Con todo respeto, en este libro hablo bastante páginas de la biografía de Jeremías. Jeremías, profeta que muy poco hablan nuestros predicadores de la verdadera historia de ese hombre. Fue profundamente dolorosa la vida de él. Tan dolorosa fue la vida del profeta Jeremías que hubo un momento en que él deseó, no tanto deseó morirse, sino que maldijo el día en que nació. Fue duro, porque aunque él nació en una familia sacerdotal, es decir, él ya nació para ser un predicador, pero Dios lo toca con su Espíritu Santo y lo levanta como profeta en medio de una decadencia espiritual en su pueblo de Israel, que Israel había caído en lo más bajo espiritualmente. Y Jeremías se levanta hablando contra un pueblo que no quería escuchar palabra pura, sino quería escuchar entretenimiento o falso mensaje. Y en la época de Jeremías se levantó una multitud de falsos predicadores. Le llamaban profeta de las naciones. Estos eran los alabados y exaltados por los reyes de Israel. Y entraban al templo y eran aplaudidos. Y ellos venían y se paraban ante la multitud y decían el próximo año viene prosperidad, y prosperidad viene del norte. Y el pueblo de Israel aplaudía a aquellos profetas. Y entonces se paraba Jeremías y decía: mentiras, no viene bendición del norte. Lo que viene es juicio de Dios del norte. Dios traerá a un ejército e invadirá y destruirá a tus hijos y a tus hijas. Y los sacerdotes del templo se enfurecieron contra Jeremías y ordenaron que nunca más se le diera el púlpito en el templo a Jeremías. No le permitieron el púlpito. Así que Jeremías, si quería hablar, se tenía que resignar en el patio del templo. Y aún allá iban y lo abofeteaban. Y lo mandaban ensangrentado de su boca. Y aún así, él no callaba. La historia dice que en la época de Jeremías, el pueblo de Israel, el pecado que derramó la gota de la furia de Yahweh sobre Israel fue que dice que toleraron. No dice que lo practicaron, sino que toleraron el pecado de Canaán. ¿Y cuál era el pecado de Canaán? ¿Por qué enjuició Dios a Sodoma y a Gomorra? A ver, sepan, ¿cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? La sodomía. Dice que los sacerdotes de Israel y los reyes se hicieron de la vista gorda ante el movimiento de los cananeos, que eran parte de un pueblo que está viviendo entre Israel. Y dice que no lo practicaron, sino que lo toleraron. Es decir, que abrieron una agenda para ellos. Y dice, lo explico aquí en el libro Camino al Falso Profeta, que cuando eso sucedió, fue la gota que derramó la ira de Dios. Y es cuando Dios manda a Jeremías frente al rey. Y le dice: esto, y esto, y esto, y esto va a venir ahora. Por cuanto habéis profanado los mandatos de Dios. Este rabino Shlomo Amar, ex gran rabino sefaradí, es un rabino retirado, anciano, respetado en Israel, ha sido la voz que se ha levantado la semana pasada con vehemencia. Todo este asunto de las abominaciones hoy son glorificadas. ¡Qué vergüenza!, dijo este rabino. Es insoportable. Los designan para roles que se consideran elevados. Han perdido toda su vergüenza. Hacen de esto algo de lo que estar públicamente orgullosos con desfile. Y ahora lo han nombrado. Dios tenga piedad, apunta a Mar en referencia velada a Ohana, el nuevo presidente del Parlamento de Israel. Por primera vez en Israel nombran al líder máximo del movimiento gay de Israel como el presidente del Congreso. Y lo peor de todo es que dice este rabino a los mismos religiosos, estos justo ortodoxos, que están hablando de Mesías. Ese rey. Es decir, lo repudian. Se hicieron a un lado ellos en la hora de la votación. Dieron su voto, pero se hicieron así. Es como aquí, mi amigo, esta mañana estábamos desayunando con uno de los embajadores. Y el tío de él es diplomático en las Naciones Unidas. En Naciones Unidas hay un dicho que se dice, están las famosas propuestas que se ponen y se votan, tanto a favor, tanto en contra, y existe una tercera que se llama abstención. En el vocablo diplomático de las Naciones Unidas se llama que el que se abstiene es ni está con Dios ni está con el diablo. O está con Dios y está con el diablo. Es decir, es un voto hipócrita. De manera que estos religiosos, lo que dice el rabino, fueron unos hipócritas. Porque dieron su voto para que fuera el presidente del parlamento y a la vez le dieron la espalda. Y es que da lo mismo de por sí. Si cuando alguien mismo, por ejemplo, un buró de la iglesia dice, no vota ni a favor ni en contra, dice, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces, en cierta forma, lo están, es histórico lo que acaba de pasar. Dice, es una gran desgracia que las personas que representan la Torá y el judaísmo, Dios tenga piedad. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando este rabino? Él está hablando. Porque en el nuevo gabinete de Benjamín Netanyahu no solamente está una figura súper poderosa después del primer ministro, es el presidente del parlamento, es del movimiento gay, sino que este año, por primera vez en el mes de junio, se ha permitido que en Jerusalén desfile el movimiento del orgullo gay, que por años los religiosos de Jerusalén se han opuesto con piedras en mano. Que desfilen en Tel Aviv, dijo ellos, pero no en la Ciudad Santa. Pero este año desfilarán en Jerusalén. Este es el panorama que se está viviendo en este momento. Hay gritos de un Mesías. Pero ¿cuál es la moral? ¿Están tolerando el pecado de Canaán? ¿Cuál fue el juicio que vino a Israel después que toleraron? Entró Nabucodonosor. ¿Y a quién representa Nabucodonosor? A ver, el que me lo diga aquí, el pastor. Ah, dicen que están haciendo taquitos ricos allá. Va a comer tacos libres. ¿Sí? No. ¿A quién representa? Al anticristo. ¿Quién entró después que cometieron aquello? Nabucodonosor. ¿A quién está pegando gritos Israel en este año? Por un Mesías. Pero en esa condición espiritual que está viviendo Israel, además, ya no hay otro Mesías. Solo hay un solo Mesías que vino hace 2000 años. Ese niño admirable que creció y que luego fue a la cruz del Calvario y que resucitó de entre los muertos y que ascendió a los cielos y que se sentó a la diestra sobre su majestad. No hay otro Mesías para Israel. Pero lamentablemente la profecía se tiene que cumplir. Yo he venido en nombre de mi Padre, dijo. Gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Otro vendrá. Y a ese le recibiréis. 7 años se están dando gritos por un Mesías. E inclusive están presentándonos en canales de YouTube a muchos religiosos. No se sorprenda. Ninguno de ellos, la población de Israel, lo está aceptando como Mesías. Los religiosos siempre van a estar proclamando a un candidato de ellos. Pero Israel está esperando a una figura, a un personaje como cualquiera de los 4 que presentamos este día. E inclusive no descartemos a Bibi Netanyahu, a quien le llaman, ¿cómo le llaman en el pueblo de Israel? El rey. O pensemos que Bibi Netanyahu es tipo Juan el Bautista. pero a la inversa, preparando el camino. No hay que descartar ninguno de estos jóvenes. Y qué interesante, los tres son jóvenes. Jóvenes de 40 años para arriba. La ley judía dice que tienen que ser de 40 años. Un joven Zelensky, que ha puesto de rodilla, o casi está poniendo de rodilla a Rusia. Este joven admirable que acaba de ser escogido dentro del gobierno de Bibi Netanyahu podría en los siguientes años figurar, todavía no es figura, podría figurar. O el hijo de Donald Trump, o sea, su yerno. Interesante, porque los tres que he mencionado, Zelensky, este joven ministro, Jared Kushner e inclusive Bibi Netanyahu, todos ellos se declaran mesiánicos. Ah, no confunda la palabra mesiánico que está en esa enredadera que tienen en las redes sociales. Que mesiánicos son los que creen en Jesús. No. Mesiánico quiere decir que están esperando al Mesías. No a Jesús, sino al Mesías. Si usted le pregunta a Zelensky, él dice, yo estoy esperando al Mesías. Si usted le pregunta a Jared Kushner, dice, yo estoy esperando al Mesías. Y por supuesto este joven religioso. Ninguno de ellos creen que Jesús es el Mesías. Que es la palabra de Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís a mí. Otro va a venir en su nombre. Les quiero pedir que se pongan de pie.